básicamente viene lo que es las frutas y verduras, viene acá de la quinta, acá en la zona de Carrasco. La fruta básicamente viene de la zona de Melilla, toda esa zona por ese lado, que es donde están casi todas las granjas. Después, bueno, tenemos mango, caqui, granada, que son todas cosas importadas. Tenemos estado de suelda. Sí, parecido. Eso viene de Ecuador y Perú. ¿Qué es? La fruta del dragón, que se llama. Ni idea. Ni idea, ¿no? Pero bueno. ¿Esto consume la gente? Todavía no. Poquito a poquito lo están empezando a consumir. Era como el tema de la palta. Esta palta es chilena. El tema de la palta, viste que se había dado acá muchas casas con paltas y eso, pero consumo no había mucho. Había mucha gente que a veces la regalaba porque no sabía ni para qué servía. Pero ahora últimamente se ha dado un fenómeno que cada vez hay más. Cada vez hay más consumo. Y está vendiendo muchísima palta importada, ¿no? Importada de Chile, es impresionante lo que está vendiendo. Todas estas paltas que hay por todos lados, todo chileno. Y bueno. Digamos. De Brasil. De Brasil, del Perú, de Ecuador. Tenemos mucha banana de Ecuador. ¿De Perú qué viene? Bueno, de Perú básicamente vienen aquellas cosas. Más bien Ecuador. Pero viene banana también a veces y estas cosas raras, ¿sí? Estas cosas exóticas que acá a la gente le cuesta un poquito, porque el pueblo uruguayo es muy tradicionalista. No cambia mucho, le cuesta. Va con el tiempo, como voy a insistir, entonces me empiezan a probar. Por ejemplo, el caqui es una de las cosas que se conocía caqui hace muchos años, pero no a esta escala de producción que hay ahora, ¿no? En otros países, por ejemplo, en Europa, el tema del caqui es muy consumido. Y acá también se empezó a consumir bastante. ¿Y en Portugal? Y en Portugal, sí. Después tenemos la ananá, que viene la ananá es ecuatoriana la mayoría. Ajá. Porque antiguamente el tema estaba muy, muy arraigado con el tema de Brasil. Pero creo que Brasil se ha quedado un poquito con el tema de esto. Y está viniendo mucho de Ecuador. Poco a poco, ¿no? Y es más dulce, más rica. Pero, viste que los tiempos van cambiando. Y el intercambio comercial con frutas y ese tipo de cosas, bueno, está habiendo bastante. Y acá hay una política de gobierno. Cuando hay faltante mercadería, acá dejan entrar de otro lado. Si no, no dejan entrar. Una política ya hace unos cuantos años que se puso, porque cuando nosotros teníamos el campo que producíamos, a veces faltaba un poquito y a los 3, 4, 5 días ya estaba lleno de mercadería brasileña o argentina o lo que sea. Ay, cuando salían al mercado ya estaba todo ocupado. Sí. Sí. Entonces seguro. ¿Con qué producto le pasaba eso? Con zanahoria, con tomate, algunas veces lechuga, cebolla. Todavía sigue viniendo todo ese tipo de cosas, pero esperan que se termine el de acá primero, ¿no? Porque nosotros no tenemos una producción que alcance para todo el año. Entonces, rigurosamente todos los años entra. O sea, tomate hace poquitos días está entrando. Brasilero. Después este año fue un año muy atípico, que hubo mucho destrozo. Entonces ha entrado alguno. Cebolla prácticamente no, muy poquito. Porque viste que nosotros dependemos mucho de Salto, la producción salteña, que produce casi todo el año. Como que a veces el uruguayo es muy de comer muy buena calidad de mercadería. Come con los ojos muchísimo. Si vos lo traes una mercadería buena, consume. Y son tradicionalistas, no se cambian fácilmente de una cosa para la otra. El tomate, como es una cosa que es medio parecido en todos lados, lo llevan. Pero viste, como te decía, por ejemplo, las chirimoyas aquello, los kiwis, esas cosas, pero que les cuesta ir llevando. Pero de a poquito, no hay problema. Los boñatos y zapallo que estoy viendo, estos grandes, no, estoy viendo cabuchea y estos grandes que no sé cómo se llaman. Zapallo criollo, como se llaman acá, zapallo serrucho. Ah, ese que había antiguamente. Sí, de la sopa. Sí. El chuchero. ¿De dónde es? Son de acá de la zona. La zona acá de... O puede ser de Melilla, donde está casi todo, o la zona ahí de Carrasco. Que es donde básicamente... Y después está para los lados de... Que le llaman acá en Uruguay, el Santoral. Así sí. San Bautista, Santa Rosa, San Antonio. San Antonio, todo eso. De ahí viene mucha cosa. De esa zona. Antiguamente era más acá en la zona de Carrasco, pero ahora ya... O sea, lo fuerte está allá. Y bueno, cuando se termina el verano, se empieza a venir el Salto. Salto tiene abril hasta diciembre, que viene con, traen de todo. Son producciones más tempraneras, son más producciones dentro de cubierta. Entonces ellos producen todo el año prácticamente. En verano no, porque la temperatura no los ayuda mucho, pero después que afloja un poquito, que tienen siempre. Bueno, acá en la zona sur, lo que es la papa, el boniato, todo, la papa principalmente viene acá a la zona de San José, ajá, de Libertad, por ahí en esa zona. Ahí son, hay siete productores que son los que dominan el comercio de Uruguay. Ah, wow, productores grandes. No, no, son grandes. Ese productor muy, muy grande. ¿Tiene idea de qué extensión estamos hablando, de más o menos cada uno de ellos? Y hay algunos que plantan 200 hectáreas, 150. Lo normal son 100, 120. Pero hay otros que plantan mucha cantidad, eso es lo que se maneja. Pero vamos a entender. Están muy, produciendo mucho, pero el consumo está bajando. El consumo a nivel general está bajando. Cada vez la gente consume menos papa fresca. Compran, vamos a ponerlo congelado. Una producción de ponerle un 80% de papa rosada y un 20% de blanca. No hay mucho consumo de blanca. Que antiguamente era al revés, ¿no? Y son variedades que acá se están usando, que son variedades que rinden kilo, que en otros lados no rinden. Por ejemplo, Argentina usa otras variedades que no se pone verde. Entonces, esto es un tema, la agricultura es todo un tema. Sí, sí, yo creo que las que compro yo vienen de Brasil, allá en Tacuarembó. Ah, muy probable. Muy probable. ¿Plantaban ustedes? No, nosotros plantamos de todo. Todo lo que es verdura. Acelga, lechuga, tomate. Todo lo que es verde plantamos todo. Ajá. Nosotros toda la vida hemos plantado ese tipo de cosas. Plantábamos, ¿no? Pero... Por eso es que tenemos... mucha sabiduría en el tema de manejar las frutas y verduras, porque seguro que somos criados en esto. Y nosotros ahora en el momento no estamos plantando, pero tenemos una serie de productores que nos plantan directo para nosotros. Dedicado a ellos, digo, por el flujo de venta que tenemos. Tienen un acuerdo ya. Sí, sí, sí. Quiere decir, ellos le venden a otro, o sea, a otro lado, pero básicamente nosotros ellos plantan de acuerdo a lo que nosotros le decimos. Hay una variedad nueva de sandía. Chiquita y qué, ¿y sin semilla parece? Poca semilla. La sandía baby, en el momento no ha tenido mucha aceptación, pero con el tiempo va a ser esto. No van a dejarse las grandes. Por la practicidad, por chiquita, no hay que cortar, y si cortas una al medio es fácil, es llevadera, porque las otras claro, son muy grandes. Claro. Pero bueno, poquito a poquito. ¿De dónde es esta baby? Esta es de acá. Pero si no, viste que ahora ya se está terminando la época de las sandías, se sí, terminó. Sí, me sorprendió verla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero después viene, a partir de octubre, noviembre, empieza a venir de Brasil, sandía, bastante. Esta naranja, por ejemplo, es una española. Increíble. Estas mandarinas son españolas también. Porque la mandarina es nuestra. Ella está así, así que es media parecida al limón, el mismo color, está rica, pero ya esas son las primeras mandarinas que salen acá en Uruguay. Y por lo general siempre hay una, a principio de que empieza la de acá, una naranja de España, a veces viene de Israel, Por lo general viene de España o de Israel. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Andás bien? Bien. Pero bueno. Y la naranja básicamente es todo de Salto, ¿no? El 80%, 90% de lo que se consume en el país es todo de Salto. Lo que es cítrico. Bueno, acá digo, viste, desde acá tenemos toda una línea de congelados. Bueno, acá tenemos todo. Sí, sí. Carne. Sí, sí. Carne, verdura envasada. Sí, sí, sí, todo. Carne, pescado, pollo, cerdo. Estamos esperando los permisos ahora para la carne vacuna que está saliendo, ya está todo aprobado. Pero viste, vamos. Eso es una cosa que está cambiando, ¿no? Es decir, sin ser carnicería, poder venir a comprar dentro de toda la compra, la carne ya sí. Cortada, envasada. Sí. Sí, nosotros apuntamos a eso. Porque permisos para hacer carnicería casi que ya no hay más. Es lo que hay, hay. Pero permisos para vender así, en expendio ya pronto, eso se está expandiendo mucho. Pero bueno, hay que esperar, hay que hacerlo poco a poco. Sí, sí.